Protagonistas en nuestro programa, siempre buscamos charlar con ellas, ellos. Vamos a estar hablando con Lucía Girard, quien está en comunicación telefónica. Fue una de las destacadas el día viernes, ¿sí?, por parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Ella está en la actividad del físico-culturismo, ¿sí?, que está teniendo, la verdad, que un muy buen presente, mucha trascendencia, y la verdad que está fantástico. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda, bienvenida a la Radio Municipal, ¿cómo andás? Hola Leo, buen día para todos. Bien, la verdad que muy bien, muy contenta, así que nada, con mucha garra. Con mucha garra, ¿eh? una buena definición. Sí, sí, sí. Queda poco para el próximo torneo, entonces es como que tenés tan bajo ánimo, pero bueno, cuando le tenés ganas, garra y que viene todo tan bien, es como que decís, bueno, sí, estoy cansada, pero... ¿Queda poco o cuánto? Queda algo todavía. El sábado torneo nuevamente. Ah, re poco. Pensé que de poco le hacía unos días más, no sé, 10 días. No, nada, unos días. No, nada. Y vengo de hace 2 fines de semana de tornear, así que el cuerpo ya lo siente. Claro. ¿Dónde es el torneo del sábado? En Córdoba. ¿En Córdoba capital? En Córdoba capital, sí, hago el cierre ahí. Y es el último y después ya descanso hasta el 25. Sí, tenía ganas de hacer un descanso importante. Ajá. Como para crear una buena masa muscular el año que viene y presentar un cuerpo diferente, pero no tengo muchos tiempos porque viste que se va a hacer el torneo en La Pampa, sí, para clasificar para Chile, y Chile es en junio. Así que no hay muchos tiempos, así que bueno, empezaré nuevamente preparación en febrero. Bien, bien, bien, bien. Un mes vamos a descansar. ¿Y cómo, dentro de lo que es la actividad, es poco tiempo o en lo personal para vos es poco tiempo? En realidad, en lo que es la actividad, sí, si yo quisiera crear más masa muscular, tendría que descansar como para poder hacer un aumento importante con 6 meses, ponele. Claro. ¿No? Entonces ahí sí puedo mostrar. De hecho, estos torneos, yo no tenía pensado tornear tantos, pero porque en cada puesta a punto pierdo masa muscular. Uh-huh. ¿Viste? Y ya se ve diferente. En el próximo torneo ya se ve diferente. Pero yo para esto me preparé 6 meses. Claro. Entonces tenía una muy buena preparación. Había hecho un año de descanso, un medio año de descanso, un poquito más, 6-7 meses. Entonces estaba como preparada a un cuerpo diferente del año anterior, digamos. Sí, sí, sí. Y ahora la realidad es que era esa, porque en Chile va a ser muy importante el internacional. Entonces, para representar a la Argentina de una manera un poquito, no sé si mejor que en esta, porque ganamos en esta, no es que nos fue mal. Pero bueno, fueron 4 puestas a punto después. Entonces, sí, vamos a ver cómo manejamos eso. Exactamente. ¿Cómo se dio esta incursión en el físico-culturismo? Contanos un poco de algo de historia. Algo de historia. Bueno, la verdad que esto es muy bueno para que lo escuchen todos y todas, porque realmente empecé de grande, no empecé de chica. Empecé de grande porque yo era la típica que te empezaba el gimnasio, iba una semana, se compraba toda la ropa y no iba más. tal cual, ¿eh? Y todas las disciplinas, porque probé todas las disciplinas y ninguna me convencía. Y de grande tuve muchos problemas. Tengo 3 hijos. Cuando tuve mi 3er hijo ya tenía 2 años, el más chiquitito, y tenía muchos problemas en la columna y sentía unos dolores increíbles, pero... de decir, no me dejaban dormir esos dolores. Y lo único que me calmaba era ponerme en la ducha con agua hirviendo, pero hirviendo, ¿eh? Solo abría la caliente, y era lo único que más o menos me calmaba, porque ya no había nada en lo que era medicación que me calmara los dolores. Y fui a todo tipo de traumatólogo, me hicieron todo tipo de estudios, y a lo último ya me habían diagnosticado fibromialgia, y cuando me estaban por medicar, yo justo viajo a Buenos Aires por otra cuestión de salud, y la doctora me dice, mirá, ¿por qué no te ves acá en el italiano un traumatólogo, qué sé yo? Bueno, me ve el traumatólogo y me dice, Lu, ¿qué actividad física haces? Le digo, no, ninguna. Bueno, dice, pero en 32 años, ¿qué actividad física hiciste? No, ninguna, le digo. Me queda mirando y me dice, Lu, dice, a vos lo que te pesa son los huesos. Dice, lo que te está doliendo son los huesos. Vos tenés que hacer masa muscular para que no te pesen tanto. Yo soy muy grandota, yo mido 1,73. Ajá. Entonces, claro, mis huesos son pesaditos. Y bueno, entonces me dice, mira, probá 3 meses, 4 meses y venite y lo vemos. Y si no, vemos desde acá qué hacer. Bueno, entonces volví a Santa Rosa y empecé, nada, como una actividad física, ¿no? Para lograr ese objetivo que me había puesto el médico. Y yo en 3 meses no sentí más dolor. O sea, no ese dolor que yo tenía que ir a ducharme con agua hirviendo para sentir un poco de alivio, no lo sentí más. Y de a poco, o sea, en un año, ponele, ya directamente no tuve más dolores en la columna. Mirá vos. Increíble cómo, sí, increíble lo que me cambió. Por eso yo digo que esto del fisicoculturismo nació después, porque en realidad claro. Yo fui por salud, fui a buscar salud. Y bueno, en el transcurso de ese año empecé a ver chicas que competían o que se preparaban para competir. Tuve relación con la mujer del dueño del gimnasio donde iba, que para mí fue lo que me flasheó la cabeza, porque la veía ella y yo decía, yo algún día quiero ser como ella. Mirá vos. O sea, le miraba su cuerpo, cómo estaba formada. No, era una cosa impresionante, preciosa. Y bueno, cuando fue el primer torneo que ellos iban a ir, me invitan a ver las chicas cómo estaban físicamente preparadas. Yo dije, no, me encanta, quiero esto. Tenía muy buena fuerza en las piernas y demás, entonces me habían dicho, sí, dale, animate, nada. Y bueno, y ahí empecé a prepararme para mi primer torneo, que justamente fue en Córdoba mi primer torneo, para NPC, empecé a prepararme, y bueno, de 9 salí 8 al primer torneo. Entonces cuando bajo, me acuerdo en ese momento, el padre de mis hijos me dice, bueno, él recontento, dice, qué bueno, no lo vas a hacer más, como diciendo, de 9 saliste 8. Yo lo vi y digo, no, me encantó, esto me encantó, me voló la cabeza, eso es lo que yo quería. Realmente me encantó, me fascinó. No sé si me fascina la preparación en sí, pero sí me fascina la puesta a punto y estar ahí arriba del escenario, la adrenalina que siento, cómo, porque una cosa es decir, yo me puedo preparar todo el año, puedo ir al gimnasio todo el año, todo lo que quiero, pero otra cosa es decir, compito. Son dos cosas distintas. Vos podés ir al gimnasio y sentir que haces la dieta y que haces el entrenamiento y todo, pero subirse es otra cosa. Claro. Sí, sí, totalmente diferente. Es un muy buen mensaje el que vas dejando, porque no es solamente por una cuestión de estética el gimnasio, es decir, no, tengo más. No. No, es una cuestión de salud el gimnasio. Es una cuestión de salud. Mira, porque le sirve mucho decir, para lo que es la... No solamente en un solo tip que es solamente físico, ¿no? En salud física. Cuando vos empezás con todo esto, empezás con otro tipo de alimentación. Exacto. A mí me cambió desde la piel, la alimentación que llevo, me cambió la piel. Yo me puedo hacer estudio tras estudio. Yo cada 4 meses me estoy haciendo estudios de sangre para ver que esté todo en sus niveles y demás. Yo te puedo asegurar que no tengo, pero viste cuando hasta los médicos se quedan sorprendidos de mis estudios, porque es tan sano como y tan sana la vida que hago, que es va más allá, digamos, de todo, y es el después, ¿no? Cómo nos agarra después, porque ahora somos jóvenes, adultos, pero ¿y después? ¿Cómo nos agarra después todo esto? Exacto. Y tiene mucho que ver, ¿viste? En el después. Entonces es muy bueno. Y esto de decir, no tengo por qué empezar a los 12 años, ni a los 15, ni a los 20. Nunca hay edad para esto. Nunca. Exacto. Sí, sí, sí. Y aparte, no sé si ahora en este último tiempo, porque por ahí no lo estoy escuchando tanto, o por lo menos no lo hago yo, el tema de que va llegando el verano y, bueno, hay que ponerse en forma para el verano. Y, ay, no, sí. No es un mensaje... En realidad, no solamente el verano, es todo el año. Y no solamente por... De hecho, yo preparé un flyer hoy con la radio con eso, ¿viste? Bueno, sí, lo leí y me vino rápido ahora a la memoria porque comparto, o sea, no es solamente por el verano, es por una cuestión de lo que más de lo que venimos hablando, es una cuestión de salud. Después, bueno, obviamente, puede pasar, como en tu caso, que empezás a incursionar tanto en lo que es la musculatura y los trabajos, que te empezás a meter un poco más en la actividad del fisicoculturismo, por ejemplo. Pero quizás haces otro deporte, o no haces ninguno, como te pasó a vos en tu caso, y es simplemente un complemento, es decir, bueno, voy al gimnasio por una cuestión de salud, y a la par puedo caminar, puedo, no sé, si me gusta trotar o andar en bici, o no hacer ninguna de las otras cosas, pero sí hacer el gimnasio para una cuestión netamente saludable, y que me va a ayudar también para con lo puedo complementar con la alimentación, y listo, nada más, no es necesario hacer un deporte específico para estar bien de salud, y está bárbaro, que llegue una estación determinada del año para ir a un gimnasio, o hacer algo, eso, nada que ver. Eso sería totalmente erróneo por una cuestión de que en nuestro cuerpo necesita un día a día. Mira, como para darte una amplia diferencia entre una cosa y otra, yo podría, ponerle, hacer una preparación para mi cuerpo y presentarlo, y después no hacer nada, después volver a retomar y hacer otra preparación y así, ¿no? Y realmente ahí estaría hablando de no tener salud, porque cuando dejo de hacer todo, digamos, y vuelvo a una rutina, todo se trata de rutinas, ¿no? De cómo hago yo mis hábitos. Esa es la clave. Vos me vas a preguntar a mí, ¿cómo es tu clave para mantenerte en el tiempo y que no te maten las ansiedades? Porque todos tenemos ganas de comer algo diferente, todos tenemos ganas de que, no sé, yo te puedo decir, a mí he perdido cumpleaños, fiestas, un montón de cosas, pero no perdido, no lo digo perdido en el sentido de que perdí ese momento. Yo ese momento lo compartí igual, fui igual, pero me fui con mi tupper. ¿Me entendés? Claro, esa es la diferencia. Sí. Y si vos me preguntás, ¿pero cómo haces para mantenerlo en el tiempo? Y porque mirá, esto es muy fácil. Si yo lo creo, si yo digo, a mí, yo por ejemplo soy una fanática de la chocotorta, ¿no? La amo, es con lo que me podés conquistar. ¡Ay, ya te estoy dando! Ya estoy dando un montón de datos. Me vienen con una chocotorta, ya me veo 25 chocotortas acá afuera. Bueno, por ejemplo, si yo lo haría como un hábito y digo, bueno, los lunes me como un cacho de chocotorta, los miércoles como otro cacho de chocotorta y los sábados me la doy en la pera con la chocotorta, eso ya lo creo como un hábito. Y eso me lleva, obviamente, a no tener una buena salud, por lo menos en lo que es azúcar, para atrás vamos, azúcar y grasa. Claro, sí, sí. Pero, por ejemplo, si yo te digo, mirá, Leo, vamos a hacer un plan alimentario donde te vas a alimentar súper sano, vas a entrenar, vas a esto, todo, y los sábados date tu gusto. Salí con tus amigos, come lo que quieras, toma lo que quieras, date tu gusto. Yo no te estoy restringiendo a que no puedas darte ese gusto, pero sí te estoy restringiendo a que no lo hagas como un hábito. ¿Me entendés? Exacto. A que vos no me lo hagas los lunes, los miércoles y los sábados. No, que me lo hagas una vez por semana. Entonces, eso lleva a que vos lo puedas mantener en el tiempo. Y eso lleva a que las personas, por ejemplo, que nos estén escuchando y digan, yo quiero bajar de peso, pero he ido a todos lados y no puedo porque las dietas son súper estrictas, porque siempre es lo mismo, porque acá, porque allá. Bueno, acá está la solución. O sea, no tenés que comer siempre lo mismo, no tenés que hacer siempre lo mismo, pero sí tenés que crear un hábito, ¿me entendés? Vos podés comer sano y diferente, y vos podés comer no sano, pero una vez cada tanto, ¿entendés? Y que no sea un hábito. Y así lo podés mantener en el tiempo. Exactamente. Esa es la clave. Exactamente. Muy bien. Muy, todo esto va quedando grabado, así que probablemente lo vayamos repitiendo. esa parte la vamos a repetir. ¿Cómo es el tema de los entrenamientos? No puntualmente ahora, porque nos dijiste que competís el día sábado, pero ¿cómo vas manejando ahí lo que es entrenamiento? ¿Cómo es un día de entrenamiento, no? Pensando en la actividad. Bueno, mira, si yo quisiera mantenerme solo ahora, mantenerme, por ejemplo, yo ahora corto el sábado, ¿no? Y ya retomo mi entrenamiento normal el miércoles. Bien. Y para mantenerme durante diciembre y enero, Yo entreno normal, una hora, voy todo una hora al gimnasio, vuelvo a mi casa, vida normal. Ahora, si yo quiero competir, entreno. Me levanto a las 5:30 de la mañana, primero, hago un cardio en ayuno, que hago 30 minutos de cardio. Bueno, después de desayuno, yo tengo todo un hábito de que todas mis comidas tienen que ser con tiempos. O sea, a mí no me gusta apurarme para comer. Me resulta como que me cae pesado, yo necesito que mis intestinos trabajen lento, que trabajen... bueno, pero eso ya es algo mío, ¿me entendés? Sí, sí. Porque yo siento que me inflamo, pero a muchas mujeres les pasa, ¿eh? No debo ser yo. De las que me están escuchando deben decir, ay, a mí me ha pasado lo mismo, como cualquier cosita y me inflamo. Bueno, tiene que ver esto de que vivimos acelerados, hacemos todo rápido y en vez de comer tragamos, no masticamos muchas veces. Entonces, bueno, entonces me levanto muy temprano, me levanto 5:30, hago el cardio, desayuno y me voy a entrenar. Para las 7 de la mañana yo ya estoy entrenando. Para las 9:30 terminé de entrenar, o sea que entreno 2 horas y media. Uh-huh. Y hago otro cardio de 1/2 hora. Y ahí termino. Termino lo que es, digamos, físico. Sí. Después hago lunes, miércoles y viernes otro entrenamiento, que es el entrenamiento de puesta en escena. La puesta en escenario es lo que le llamamos nosotros poses. Claro. Poses que no es que vamos a desfilar. Nosotros hacemos poses en vacío, o sea, en respiración en vacío y trabando, ¿no? Y bueno, y le buscamos una coreografía y demás. Así que, bueno, nada, cuando es para competir es bastante. Bastante, sí. Bastante. Bueno, aquí vos alcanzaste el campeonato argentino en la categoría bikini, ¿sí? Uh-huh. Que es sí. Y el overall, el premio mayor, digamos, entre sí. las ganadoras. Sí, eso fue el anterior. Eso fue en noviembre. Lo que te llevó, por ejemplo, a esta distinción aquí con la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Eso fue en Junín y el anterior fue en Misiones, que fue un panamericano que competimos muchos países. La verdad que se fue tremendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Iba a llegar a eso, a la etapa del panamericano, porque ahí es mucho más amplio, es otra cosa. Sí. Aparte. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa que yo siempre me veo y digo, no sé si estoy tan preparada, pero siempre, ¿eh? No es ese. Y ese puntualmente yo sabía que iba a competir contra, principalmente a mí las que más me preocupaban eran las brasileras, obviamente, pero yo sabía que iba a competir contra Brasil, contra Chile, contra Paraguay, Uruguay, o sea, eran muchos países. México, no sabes lo que era esa mexicana, era increíble. Entonces, sí, fue como un miedito importante el antes de irme, las dudas, decir, voy, no voy, ¿qué hago? Pero bueno, ya estaba preparada y era un desafío importante y quería, yo lo que más me importaba era representar a la Argentina y yo te juro que con un tercer puesto estaba súper contenta. A decir, hice podio, estaba pero súper feliz, ¿eh? Y bueno, nada, competimos tarde encima, no sabes, un calor, un cansancio, mi puesta a punto es que ese día no tomamos agua, no, fue como, ay Dios, fue tedioso. Y yo las miraba a ellas y decía, ay Dios mío, ¿dónde me metí? Y nada, no, la verdad que nos fue súper bien. Cuando levanté esa bandera argentina fue como, no puedo creerlo, fue tremendo. En un momento hay una foto que todavía no la tengo porque viste que los fotógrafos hacen el torneo y después a los 20 días te entregan el material. Claro. Pero sí tengo la otra donde están tres banderas ahí. Está la nuestra en el medio, que es el primer puesto, la argentina, y de los dos costados hay una bandera chilena y una uruguaya. Y la verdad que es tremendo. Sentir eso es muy, muy grande. Qué grande, sí. Qué grande. Sí. Bueno, Lucía, agradecerte por el contacto. Imaginamos también, bueno, más allá de lo del sábado, con mucha expectativa para el 2025, ¿no? Con esta Copa Provincia de La Pampa, como decías, que será clasificación para Chile en julio. También, obviamente, ese quizás será el objetivo, ¿no? Lo que hay que preparar, ¿no? Sí, yo los quiero invitar a todos los que están escuchando, si hacen deporte, si hacen fisicoculturismo y nunca se animaron a subir, si les gustaría competir, sí, que aprovechen que lo vamos a tener nuevamente al torneo en la provincia. Que se metan a la asociación APAMUFI, que son los encargados de organizar el torneo, uh-huh, y ahí pueden ver las fechas, pueden ver la organización, pueden ver todo y se pueden asesorar con ellos para aprovechar. Salir a competir afuera es muy caro. Es una disciplina, la nuestra es una disciplina que es bastante cara porque conlleva, en las mujeres más que en los hombres, pero conlleva muchas cosas, no solo la alimentación, las puestas a punto, después vestirnos, pintar el cuerpo. Vos viste que nosotros nos subimos así como estamos, nos pintan el cuerpo para subir, uh-huh, para que se note la musculación. Entonces, aprovechar que está en tu provincia es muy importante y está muy bueno para esos chicos que recién se inician, o para gente como yo, que se inició de grande, pero quiere probar qué es esto y si le gusta. Así que yo los invito a que sigan por Instagram a Pamufi, que vean los números que hay para poder hablar y para poder asesorarse. Y el año que viene están todos invitados. Buenísimo, sí, APAMUFI, acá lo estoy viendo, mirá, justo. Asociación Pampeana de Musculación y Fitness, así lo van a encontrar. Perfect. APAMUFI. Lu, muchísimas gracias. ¿Alguien que quieras agradecer, que quieras saludar? Sí, como siempre, a toda mi familia, porque realmente bancar a una chiquita como esto debe ser bastante difícil. A toda mi familia, a quienes tienen siempre puesto en mí, esa cosa de decir, sí, vas a poder, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. A deportes, acá a los chicos que el otro día nos hicieron el reconocimiento, eso también quería aclarar. Uh-huh. Fue hermoso. O sea, esa caricia que le dan al deportista es muy importante, porque nosotros a veces estamos como desganados o cansados, o esto que te digo, tenemos que juntar mucha plata para poder salir a competir y demás, y decimos, oh, y otra vez, bueno, esta vez no, porque... Y que nos den esa caricia, decir, sí, pueden, sí, délen un poquito más, sí, síganos representando... Es muy importante y es una caricia muy linda. Así que nada, a ellos también muchísimas gracias, muchas gracias a Ceferino de Deporte, que siempre también está en contacto con los deportistas y nos está ayudando, a todos, la verdad que muchas gracias, a Mario Canova, bueno, espero no olvidarme de nadie, pero sí, muchísimas gracias para todos que siempre están dando un apoyo para nosotros. Gracias, Lucía, por el contacto, por las palabras, por por los testimonios, por todo lo que nos has acompañado aquí en esta nota, en esta entrevista. Desde ya, los micrófonos de la radio siempre abiertos para difusión. Y bueno, lo mejor para lo que venga, éxitos en lo que venga. Dale, Leo, muchísimas gracias, un beso para todos. Hasta luego. Chao, chao.